Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 8 de diciembre. Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén. Sube a la altura. Levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles, hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estoy convencido de aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo. A todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor, y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos. Y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconitide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Santo de Dios que vino mediante la Inmaculada Concepción de María, santificada por la gracia, para que nosotros nos preparemos en este Adviento a recibir al Señor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en un tiempo realmente hermoso, porque hoy, aunque tocaba el segundo domingo de Adviento por un permiso especial de la Santa Sede, siendo tan importante la Inmaculada Concepción en nuestro país, porque es patrona de Huehuetenango, de Escuintla, de Izabal, de cuántas regiones, el nombre de Inmaculada no está presente. Se ha permitido esto, que se celebre hoy domingo, segundo de Adviento, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba una persona que en su colonia y en su parroquia están preparando la gritería. La gritería es aquella frase que dice: ¿por qué hay tanta alegría? Por la concepción de María. Nicaragua es un país donde la iglesia está siendo perseguida. El gobierno pretende robarse la religión y preparar ello la fiesta, pero detesta a los obispos y sacerdotes. En fin, es un país raro. Nosotros sabemos que hay que celebrarla como realmente se debe, no como algo cultural, menos comercial, sino espiritual. Una espiritualidad que nos lleva a escuchar lo que dice precisamente hoy el libro del Génesis. A no dejar que nuestra vida se deforme por el pecado. Un accidente que una persona sufrió me dijo, quedé con una mano deformada, ya no puedo usar la mano, todavía la tengo, pero ya no es lo que era. El hombre fue creado bueno por Dios, pero por el pecado. La humanidad ha venido heredando los efectos del pecado, ya no somos lo que éramos, excepto que cuando un niño es bautizado recobra la gracia y vuelve a tener esa gracia con la cual nosotros no nacemos. María sí nació con esa gracia. Por eso hoy nosotros escuchamos lo que dice San Pablo, ¿no? Dios tenía un plan maravilloso, un plan universal, que todos fuéramos santos, paganos, judíos, de aquí y de allá. Todos tenemos hoy en María una imagen de lo que Dios quería para nosotros. Claro, ella fue librada del pecado original porque, como decía un beato, ¿no? Dios podía hacerlo, convenía que lo hiciera y lo hizo. Dios podía hacerlo, convenía que lo hiciera, entonces lo hizo. Por su poder ella nació así, sin el pecado original. ¿Por qué? Porque iba a nacer a través de ella el Santo de Dios. Por eso hoy en el Evangelio naturalmente nosotros encontramos esta anunciación de la Virgen, ¿no? El ángel llega y mire qué curioso, ¿no? María estaría en su casa en oración, dice la tradición, y el ángel la saluda diciendo ciertamente con esta palabra tan maravillosa, alégrate llena de gracia. O sea que el ángel ya ve que ella está llena de gracia. La muchacha no lo sabía, su vida era tan normal, pero ya había nacido con la gracia de Dios. No le dice, alégrate tú, que aunque eres pecadora, pero mira, tu hijo te va a redimir. Ya ella había nacido con esta gracia tan importante, ¿no? Y después vendrá la concepción del Hijo de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿qué significa para nosotros la pureza, la preparación para la Navidad? ¿Estamos realmente acercándonos a la confesión? ¿Estamos realmente poniendo delante de Dios aquello que no está bien para que Él lo purifique? Y la segunda pregunta, ¿somos un signo en el mundo? Porque el mundo mira lo que le conviene, pero cuando mira que los cristianos no pecan, pudiendo pecar no lo hacen, el mundo retrocede, el diablo se tira para atrás. ¿Por qué? Porque hay una gracia de Dios y una voluntad de hacer el bien. Siempre esto está así. Como decía San Agustín, el que te creó sin tu ayuda, no te salvará sin tu ayuda, sin tu colaboración. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente te damos gracias porque preparaste en María una digna casa para nacer. Nació libre del pecado original que todos tenemos. Gracias por nuestro bautismo que nos quita ese pecado original, pero gracias por darnos a María. Ella tenía la gracia y conservó la gracia, evitando todo aquello que fuera contrario a esa gracia que tenía. Que sea nuestro modelo y nuestra intercesora en nuestra tierra. Aleluya. Hoy en la contemplación nosotros tomamos esta antífona tan hermosa que está tomado precisamente de el Magnífica de María, ¿verdad? O más bien dicho del Salmo 97, que se parece al Magnífica. Cantemos al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo. Es muy bonita esta frase, ¿no? Porque es uno que estaba enfermo, por ejemplo, y cuando canta, ya no canta como cuando estaba enfermo. Cuando cura, se cura, ya canta diferente. Nosotros hemos sido curados por la gracia de Dios. Entremos en la contemplación, imaginemos a María Santísima. Tenemos todos una imagen de la Inmaculada. Si no, búscala en Google, búscala donde quieras. María está viendo al cielo y está diciendo: yo no lo merezco, es la gracia la que me ha hecho así, inmaculada en la concepción. A ella queremos tenerla presente, diciendo con ella: cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Hoy, finalmente, en la acción, queremos nosotros tomar dos propósitos. Prepararnos, ¿verdad?, mediante la confesión para el Adviento, porque hay sombras, hay manchas. Fuiste bautizado, se te quitó el pecado original, pero no conservaste la gracia. Continuamente mientes o haces cosas que no se debe. En fin, bueno, sí, preparémonos, porque está escrito: dichoso los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando sea Navidad, que puedas ver a Cristo en tu vida. En segundo lugar, pensemos en algo que es muy tremendo. Hoy hay un pecado que quiere llamarse derecho, es el aborto. El aborto. ¿Cuántos niños y cuántas niñas no han sido abortados en este mundo? Porque es un derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Mentira. Una vez un niño ya está concebido en el seno de la mamá, ya no es su cuerpo, es otro cuerpo. Que fue violación, que fue un abuso, que no lo quiero, que es un problema. Eso se puede resolver de otra forma, pero nunca asesinando. Nunca asesinando. Pidamos para que los niños y las niñas que les es negado el derecho a nacer puedan tener siempre este amor de Dios, y que Él cambie los corazones de todos aquellos que se dedican a hablar de estas locuras, de estas maldades demoníacas, y entiendan que la vida es un don y que María nació precisamente para que el Rey de la vida no falte en la humanidad. Hoy decimos: ¿por qué hay tanta alegría? Por la concepción de María. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.